Ya estamos en la. Hace días, exactamente el 20 de agosto, se llevó a cabo la tercera plenaria en la que los asambleístas, ¿no? Las 110 asambleas convocadas para este evento han aprobado ya en grande lo que es el anteproyecto de la Carta Orgánica Municipal de Chocaya. Bueno, tenemos ya aprobado el anteproyecto Municipal de Chocaya, ya tenemos la edición correspondiente para remitir, o en todo caso para socializar. Este mes el Consejo Municipal ha agendado para socializar a los hermanos de pie, ¿no? A los hermanos comunarios, a los hermanos vecinos de los distritos, de los cantones, de las comunidades, cosas que puedan conocer, y en la siguiente plenaria, que será el mes de octubre, los primeros días del mes de octubre, podamos aprobar en detalle. A partir de esa fecha, nosotros remitimos al Tribunal Constitucional con los ajustes que vamos a hacer en su momento, cosa que el Tribunal Constitucional nos dé el visto bueno. Si es constitucional o inconstitucionalidad de la misma Carta Orgánica Municipal, seguramente el mes de noviembre estaría en Tribunal Constitucional este proyecto correspondiente. ¿Qué aspecto se puede resaltar? ¿Cuál es la visión que han colocado en esto? Sí, hermano, enseguida tal vez pasamos a pasarte una nota, una copia correspondiente. La visión es del... La visión enmarcada como tal, el anteproyecto está en el artículo 2, que habla de que somos un territorio unido, que somos un municipio ecológico, parte de esta área de región metropolitana, todo lo demás que enmarca, ¿no? Como municipio. Evidentemente es un nuevo nacimiento del municipio de Chocaya, ¿no? Aquí abrimos incluso todavía la creación de distritos municipales que en su momento se van a implementar. Incluso estamos diciendo que se abre esta Carta Orgánica Municipal, da oportunidad para que se cree, se implementen los distritos indígenas orígenes campesinos, hermano, ¿no? Estamos tomando en cuenta todo aquello, e incluso mismo estamos abriendo el camino de que puedan participar, o puede el municipio como tal tenga más concejales, incluso todavía dependiendo de los censos que en su momento nos va a arrojar toca, ¿no? ¿Cómo se ha llegado hasta el anteproyecto? ¿Qué fase se ha pasado? Para llegar a este anteproyecto hemos tenido que pasar tres fases, ¿no? Estamos la segunda fase, la elaboración como tal. La primera fase ha sido la socialización, la sensibilización, de implementación de normas municipales correspondientes, leyes municipales correspondientes, para que funcione esto, ¿no? Me recuerdo exactamente, en 2010 empezamos con algunos talleres, seminarios, qué había significado, qué significado tenía la Carta Orgánica Municipal. ¿Por qué la ley marco establecía que elaboremos cada municipio la Carta Orgánica Municipal de Chocaya? Lo hemos hecho. En 2011 estamos en socialización, 2012 como 11-12 empezamos a trabajar como con los anteriores presidentes en su momento, la elaboración como tal. Hemos convocado mediante una ley municipal a los asambleístas, a los 16 cantones, a los funcionales o las instituciones que tiene el municipio, y se convocaron 110 asambleístas. En ese sentido, son los hermanos representantes dignos de cada comunidad, cada cantón y cada zona. ¿No? Ellos participan y tienen voz y voto para sugerir. Ha habido 10 comisiones de trabajo, 10 sesiones correspondientes de las comisiones de trabajo, ¿no? Entonces, en esos aportes correspondientes hemos trabajado por temática, por día, por cada sesión hemos analizado un punto por punto, hemos hablado de todo lo que se puede hablar con el municipio de Chocaya. Entonces, con la guía de los técnicos, hermanos, se ha logrado a la fecha un anteproyecto. Tiene una revisión minuciosa este anteproyecto, ¿no? Posiblemente exista todavía errores. Y estamos este mes para socializar y pueda cosa que el hermano de a pie nos pueda sugerir, ¿no? ¿Qué aspectos no están incluidos? ¿O qué aspectos son negativos para el municipio de Chocaya también? Eso es la parte de socialización que estamos pasando. Ya empezamos el día viernes pasado, el día 30-31, y esperamos terminar por mes de octubre, los primeros días de octubre, o en todo caso, últimos días de septiembre, hermano. Ahora, ustedes han dicho que ya se está enviando al Tribunal Constitucional esto, para, ¿o todavía? No, todavía. Yeah. No, todavía, hermano. Lo que sí hemos enviado, hermano, nosotros es una copia de esta copia que estamos viendo, hermanos, al Ministerio de Autonomías, porque dice en la ley mismo, y el Ministerio de Autonomías también establece así, para que podamos enviar el borrador correspondiente, ¿no? Le hemos enviado al Ministerio de Autonomías una copia para que ellos puedan dar la parte protocolar. Entonces, eso se envía. Al Tribunal Constitucional no, hermano, todavía. Se va a enviar una vez que en la cuarta plenaria, que será por octubre, primeros días de octubre, entonces se envíe. A partir de esa fecha exactamente tenemos ya tiempos limitados para enviar al Tribunal Constitucional. mes de octubre, parte en noviembre seguramente va a estar en Tribunal Constitucional para que se pueda analizar los hermanos magistrados si corresponde o no la viabilidad a nuestra Carta Orgánica Municipal. Si fuera así, correspondiente, si fuera viable nuestra Carta Orgánica Municipal, estaríamos hablando al año con un referéndum de aprobatorio a nivel municipio, ¿no? Una elección, un referéndum aprobatorio que podemos someter como municipio de Chocaya. Concejal, muchos asambleístas pero han desertado durante este proceso. No muchas, algunos sí, pero se ha convocado suplentes también. ¿Con cuántos se ha empezado? Se ha empezado con 146 convocados, había. Se ha empezado con 126. Ya estamos a la fecha con 110 asambleístas. Asambleístas que están trabajando. Entonces, evidentemente, han desertado. Algunos por cuestión de trabajo, por falta, por no participar, no sé, tal, por no tener interés, tal vez lo han dejado, pero se ha convocado los suplentes. En el sentido también, la ley hablaba mismo también, que se convoque los suplentes. Entonces, siguen trabajando, hermano, ¿no? Pero hay representación correspondiente, hermano, no es que siempre hay una desfaz, quizás, ¿no? Los asambleístas que tal vez no quieran trabajar, algunos. Lo han dejado de socializar, ¿no? Ahora, para esta fase de socialización, ¿hay un cronograma que va a ir por comunidades, distritos, zonas? Sí, tenemos un cronograma de actividades ya establecidos por los hermanos. ¿Cuándo arranca? Estamos iniciando, ya hemos iniciado anterior, ¿no? Con comunidades. Hasta la fecha hemos llegado a 5 comunidades ya. Algunos ya hemos agendado reunión para esta semana, ¿no? Entonces, incluso algunas comunidades nos ha pedido lo que es el anteproyecto como tal, le hemos dejado también bajo listo, porque, hermano, a veces los hermanos quieren darle a un dirigente, quizás unos, para sus vecinos, 700, 600 o 100 ejemplares, en muchas oportunidades el dirigente no lo entrega, o en muchas también lo entregan. Entonces, el hermano de a pie no siempre conoce, no siempre da lectura correspondiente, ¿no? En ese aspecto, hermanos, es la carta de la municipal. En su momento, tal vez hemos copiado una copita para que ustedes puedan analizar, puede también difundir, ¿no? A sus municipios. Claro. ¿Algo más, concejal? No, simplemente invitarles a los hermanos de municipio de Chocaya, vecinos, vecinas de los distritos, ¿no? A los hermanos de las comunidades, los comunarios de los 3 cantones, las comunidades, a las 32 entre 1 comunidades que tenemos, municipio de Chocaya, en sí a todo municipio de Chocaya, que sean parte de esta socialización del anteproyecto de la Carta Orgánica Municipal de Chocaya, que se involucren, ¿no? Que conozcan. No en su momento nomás, a veces es bueno criticar, ¿no? Simplemente hay que conocerlo. ¿Qué lo bueno tiene? ¿Qué malo tiene también esta Carta Municipal? Porque así nos manda la ley marco de autonomías, así nos dice la Constitución Política del Estado, que hace tiempo hemos aprobado. Nos manda el Consejo Municipal elaborar. Y nosotros hemos elaborado, hemos convocado una Asamblea Orgánica Municipal. No es que los técnicos simplemente han implementado sobre el Consejo, sino que hay una Asamblea Orgánica Municipal, convocado con ley, con credencial, todo aquello, hermano. En ese aspecto, hermanos, invitarles que participen en esas reuniones que estamos convocando en diferentes lugares, diferentes comunidades. Vayan, sean curiosos y podamos plantear, sugerir también, ¿no?, al Consejo Municipal. Agradecer, hermano, y un saludo cordial siempre al municipio de Chocaya y Jalea de Chocaya, hermano.